Como cada viernes en la sintonía de la mañana, nosotros nos vamos a marchar de viaje. A través de este espacio, a final de semana, intentamos recorrer diferentes destinos turísticos a modo de propuesta veraniega de cara a estas vacaciones de verano. Si todavía no saben dónde marcharse y a qué lugar pueden acudir durante su periodo vacacional, pues nosotros les ofrecemos diferentes propuestas de cara a ese descanso, a ese tiempo de vacaciones de verano. Es lo que hacemos cada viernes aquí con nuestra sección de viajes, gracias a Viajes Carrefour y a Jorge Carrasco, quien ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Jorge Carrasco, muy buenas tardes. Hola, buenas, Rocío. Bueno, pues hemos conocido a lo largo de esta temporada distintos destinos turísticos, diferentes propuestas para poder visitar, y hoy nos vamos a quedar, pues no muy lejos de aquí, nos vamos a quedar en el continente, en Europa. Vamos a conocer la ciudad de Múnich. ¿Por qué nos traes esta propuesta hoy? Bueno, la semana pasada estuvimos en Las Vegas, hoy volvemos más cerquita y bueno, con una larga historia a sus espaldas. Bueno, la capital de la región de Baviera, cuenta con una notable belleza arquitectónica y natural y es uno de los destinos turísticos preferidos de Alemania. Se trata de una ciudad que muestra una perfecta combinación entre modernidad y tradición. Históricamente, bueno, cuna del movimiento nazi, uno de los escenarios de Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, quedó destruida tras los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Pero tras una intensa rehabilitación, pues fue perfectamente reconstruida y bueno, y se convirtió en uno de los destinos turísticos más atractivos y populares de Alemania. Cuenta con numerosos lugares de interés y que permiten adentrarse, bueno, en su corazón para conocer su pasado y su cara más actual. Podemos visitar la cervecería Hofbräuhaus, que nos transporta hasta casi los tiempos de Hitler, el Palacio de Nippenburg, donde podemos contemplar la grandiosidad de la realeza. Además de por su belleza arquitectónica e histórica, Múnich es conocida por su deliciosa comida y por sus excelentes cervezas. Ya desde el año 1810, pues se celebra en la ciudad la famosa Oktoberfest y bueno, un festival tradicional que gira en torno al mundo cervecero. Pues vamos a hablar de cerveza, pero también del resto de atractivos que podemos encontrar en la ciudad alemana de Múnich. Hasta allí precisamente nos marchamos hoy en nuestra sección de viajes. Pues vamos a conocer Múnich con mayor detenimiento y, como siempre decimos, antes de visitar la ciudad desde el plano turístico hay que conocer además también parte de su historia y situarnos, ¿no?, en lo que ha sido pues la creación de este asentamiento de la ciudad de Múnich. Pues sí, en la región de Baviera, donde se encuentra Múnich, pues estuvo habitada en un principio por los celtas vindelicios. La comarca de Vindelicia, la actual Baviera, pues fue conquistada por Tiberio y Druso en el año 15 a.C. Otros pobladores fueron los marcomanos, los suevos y los boyos. Los boyos, bueno, de los boyos se instalaron en la zona y se le llamó Boiaria, origen del término actual de Baviera. Si nos centramos en lo que es la fundación de la ciudad, la ciudad bávara de Múnich fue fundada en 1158 por el duque Enrique el León, al lado del puente construido sobre el río Isar para el transporte del importante comercio medieval que era la sal. Los terrenos eran propiedad de unos monjes y de ellos tomó el nombre, Munchen. El duque Enrique León se enfrentó al poder de Federico Barbarroja, siendo derrotado y desposeído de la recién fundada ciudad. En 1180, Federico Barbarroja entregó Múnich a un vasallo suyo, el duque Otón de Wittelsbach. Con Otón se inició la dinastía Wittelsbach, que gobernaría Baviera durante 10 siglos hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Esta dinastía, pues bueno, fue la que permaneció en Múnich y gobernó la zona. En 1254, la familia Wittelsbach fijó la residencia de su ducado en Múnich, y con el tiempo los descendientes de esta dinastía llegarían a ser reyes de Baviera. También ocuparían durante un periodo de tiempo todo lo que fue el trono imperial de Alemania, de también la antigua Prusia. En 1327, pues Múnich fue destruida por un gran incendio y mandada a reconstruir por el emperador Luis IV de Baviera, al que se considera refundador de la ciudad. Ya en el siglo XIV también, pues la ciudad sufrió guerras internas entre burgueses y el pueblo, y bueno, este hecho impidió también que la ciudad continuase su desarrollo comercial. Si ya nos vamos al 1504, pues Múnich se convirtió en la capital del Ducado de Baviera. En 1506, Alberto IV proclamó la indivisibilidad del Ducado con la finalidad de acabar con los tradicionales enfrentamientos entre los aspirantes al poder. Múnich participó también activamente entre las luchas entre reformistas y contrarreformistas del lado católico. Y bueno, en 1583 los jesuitas iniciaron la construcción de la iglesia de San Miguel como símbolo de la contrarreforma. Durante la Guerra de los 30 Años, Múnich, por su defensa del catolicismo, pues fue denominada la Roma germánica. En 1632 pues llegó a ser ocupada por las tropas del rey Gustavo de Suecia. Si nos vamos ya al siglo XVII, pues bueno, durante la época del duque Maximiliano, pues Múnich también alcanzó una gran importancia. Ya en 1806, pues Maximiliano I José apoyó a Napoleón, y fue nombrado nuevo rey de Baviera, cuya capital se estableció en Múnich. Baviera pasó a formar parte de la Confederación del Rin. Una fecha importante que, bueno, que se recuerda hasta hoy es el 1810, que fue el nacimiento de lo que se conoce hoy como Oktoberfest. Con motivo de la boda de Luis I de Baviera y Teresa de Sajonia, se inició la celebración del primer Oktoberfest. Esta fiesta de octubre, conocida también popularmente como la fiesta de la cerveza, pues se ha convertido en el principal atractivo de Múnich y se celebra a partir del primer sábado después del 15 de septiembre. Múnich vivió un gran cambio en su fisionomía urbana durante los reinados de Luis I y Maximiliano II, desde 1825 a 1864 aproximadamente, que impulsaron la arquitectura y en general pues todas las artes. El arquitecto Leo von Klenze pues fue uno de los algunos un artífice de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Si seguimos avanzando en el tiempo, pues bueno, las circunstancias obligaron a Baviera a luchar junto a Prusia en la guerra franco-prusiana. Y la victoria sobre los franceses dio paso a que Múnich, como el resto de Baviera, pues naciera un sentimiento favorable a la unificación alemana. Esta se produjo en 1871 y se proclamó emperador a Guillermo I de Baviera. A Guillermo I y Baviera pues pasó a formar parte del Imperio Federal Alemán. En 1918, pues al terminar la Primera Guerra Mundial, Múnich se convirtió en uno de los principales focos de oposición a las condiciones tan duras que le pusieron a Alemania con el Tratado de Versalles. Y bueno, fue un foco de nacimiento de movimientos revolucionarios. El 7 de noviembre de 1918, tras la derrota alemana en la Primera Guerra, pues la saga familiar de los Wittelsbach, que dijimos que eran los que gobernaron la zona durante siglos, pues fueron depuestos y se proclamó república, constituyéndose el Estado Libre de Baviera. En 1919, pues tomaron el poder en Múnich también los espartaquistas, que bueno, durante meses pues proclamaron la República Soviética de Baviera. Sus extremistas pues medidas pues dieron lugar a una gran división interna. Y bueno, hizo que la sociedad pues se polarizara un poco entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Pues en este contexto pues aparece nuestro amigo Adolf Hitler y bueno, con el intento de golpe de Estado en 1923, que pasaría a la historia como el Putsch de Múnich. En marzo del 33 pues los nazis toman el poder en Múnich, convirtiéndola pues en el centro ideológico del nacionalsocialismo. En el 38 pues se celebra en la ciudad la Conferencia de Múnich, donde se acuerda la división de Checoslovaquia. Otras fechas importantes, bueno, en 1944, con los bombardeos de la ciudad, pues la ciudad quedó prácticamente destruida y en el 45 las tropas americanas pues la ocuparon. En 1949 se crea la República Federal de Baviera, que se integró en la República Federal Alemana. Una fecha también señalada incluso para los españoles, pues fue en 1962, que se celebró en la ciudad el contubernio de Múnich. Se llamaba así a la famosa reunión de políticos españoles o opositores al franquismo. Ya en fechas más recientes, pues en el 72 se celebraron en Múnich los Juegos Olímpicos de Verano, los 20 Juegos Olímpicos de Verano, que pasaron a la historia por el asesinato de varios deportistas judíos por terroristas palestinos. Pues ya si nos quedamos en la actualidad, pues Múnich hoy es una próspera ciudad muy industrial y muy turística, de ambiente muy cosmopolita, con un bellísimo casco histórico y una gran vida cultural. La ciudad está salpicada de históricas tabernas, casas de cerveza, terrazas al aire libre, bueno, donde disfrutar de la bebida que tanta fama mundial ha dado a la ciudad. Pues esa es la historia de Múnich y de Baviera, en este caso, ¿no? De esa zona de Alemania, principalmente. Y bueno, nosotros nos hemos acercado a la ciudad de esta forma para conocerla. Ahora vamos a detenernos en los aspectos más prácticos cuando vamos a visitar, bueno, pues un espacio turístico. Por ejemplo, ¿dónde podemos alojarnos? ¿Dónde dormir en Múnich? Bueno, en Múnich es posible encontrar alojamiento para todos los gustos y presupuestos. Hay más de 65.000 plazas hoteleras que bueno, se reparten en cientos de hoteles, hostales, albergues que bueno, que esperan a miles de personas en fechas señaladas como por ejemplo el Oktoberfest. Múnich es una ciudad muy cómoda para recorrer a pie y bueno, si estamos alojados en el centro, pues es posible que no tengamos que recurrir al transporte público casi en ninguna ocasión. Si no tenemos problemas de presupuesto, pues las zonas más agradables son los alrededores de la Marienplatz, que ya veremos que es digamos, la plaza principal del centro histórico de Múnich. Y desde aquí pues tendremos paso a la mayoría de los museos, monumentos y tiendas. Si queremos ajustar un poquito más el presupuesto, pues entre el Karlsplatz y la estación de tren también encontraremos una muy buena relación calidad-precio. Son los lugares donde podemos dormir precisamente en la ciudad. ¿Nos puede costar mucho? ¿Es cara la ciudad para alojarnos? Bueno, podemos encontrar habitaciones dobles en hoteles de 4 estrellas entre 60, 70, 80 euros. No es una de las ciudades más caras europeas si la comparamos con otras grandes capitales como puede ser París, Londres, Roma. Y si la comparamos con destinos turísticos ahora en agosto para irnos a la playa, ¿no? Por ejemplo. O sea que nos saldría incluso más barato, por lo menos alojarnos. Bueno, ¿qué podemos ver, no? Porque históricamente la ciudad tiene su importancia y eso se tiene que reflejar además también en los lugares que vamos a visitar, ¿no? Pues vamos a mencionar unos cuantos y ahora nos detenemos un poco más detenidamente en alguno de ellos. Pues bueno, podemos hablar de la cervecería Hofbräuhaus, con una historia que comenzó en 1589, quizá una de las visitas estrellas de Múnich y una de las cervecerías más famosas del mundo. Marienplatz, que ya la hemos mencionado, el centro y el alma de Múnich desde tiempos inmemoriales. En ella se encuentran también edificios muy, muy importantes. La Odeonplatz, también una plaza muy atractiva, rodeada de numerosos edificios. El Viertelmarkt, un mercado también muy conocido en el centro de Múnich, con alimentos, frutas, quesos, flores, muy coloridos. Para los amantes de los coches, pues aquí hablar de que, digamos, Múnich es la cuna de una marca tan conocida como BMW. Aquí podemos ver la BMW Welt, que es un impresionante concesionario con una amplia exposición de vehículos, donde se organizan también conferencias, actos culturales. Es un poco una experiencia un poco interactiva. La fábrica de BMW también. Podemos visitar la planta de producción, y ver un poco cómo se construyen los vehículos de esta famosa marca. Otros lugares que ver en Múnich, pues la residencia. Es el palacio urbano más grande de Alemania y fue la residencia oficial de los monarcas bávaros entre 1385 y 1918. El Palacio Nippenburg también fue la residencia de verano de la familia Wittelsbach, también con unos jardines espectaculares. La Karlplatz, también una gran plaza localizada en el centro de Múnich. Las puertas de la ciudad son las tres grandes puertas que quedan de las cuatro que había, que aún se conservan de la antigua muralla. El Ayuntamiento Nuevo de Múnich, construido en recargado estilo neogótico. Uno de los edificios quizá más característicos de la ciudad. El antiguo ayuntamiento también, como una especie de castillo de cuento. También en Marienplatz, y bueno, desde hace más de 500 años allí. El Olympiatorum, construido entre 1965 y 1968. La Torre Olímpica de Múnich, es una torre de televisión que ofrece, pues, unas vistas a todo lo que es al parque olímpico de Múnich. Si hablamos de iglesia, pues mencionar un poco por encima la iglesia de San Pedro, el templo católico más antiguo de Alemania. Después nos detendremos un poquito más en ella. La iglesia de Assam, construida en el siglo XVIII con un estilo muy peculiar, barroco y rococó. La catedral de Múnich, que es la iglesia más grande de la ciudad. La iglesia de San Miguel. Es la iglesia renacentista más grande de esa zona de los Alpes alemanes. La iglesia de los Teatinos, también con un aspecto exterior muy llamativo, una fachada amarilla de estilo rococó. En fin, esos son quizá los puntos más a tener en cuenta de la ciudad de Múnich. Pues son los diferentes lugares turísticos que no nos podemos perder, ¿no? Dentro de nuestra visita en la ciudad alemana y que, pues obviamente, al menos echarle un vistazo a todas esas localizaciones, ¿no? Que has Claro. destacado. Uno de los puntos de encuentro, pues son las cervecerías. Yo no voy a pronunciar el nombre de la cervecería que tú me traes, porque es bastante complicado, te lo dejo para ti, pero sí que es, bueno, pues interesante conocer, ¿no? Que es obviamente uno de los lugares que tenemos que visitar y conocer. Sí, la cervecería Hofbräuhaus, que bueno, su origen se remonta al 1589, cuando era la fábrica de cerveza que abastecía a la familia Wittelbach, la familia real. Es una de las cervecerías más famosas de la ciudad. Tiene una historia muy muy larga y bueno, llena de anécdotas y demás. Pues en 1828, pues la fábrica de cerveza fue trasladada y la cervecería abrió al público. Se convirtió en el centro de la vida pública y política de Múnich, contando con importantes personajes como Lenin como clientes asiduos. Su importancia como lugar de reunión en el mundo de la política, pues la convirtió en testigo de importantes acontecimientos, como por ejemplo la proclamación de la República Soviética de Múnich o del programa de 25 puntos por el que pasaría a regirse el partido nazi. Decir también, bueno, que la cervecería quedó completamente destruida en los bombardeos del 45, pero varios años después, en el 58, se inauguró con la construcción actual. En la actualidad, pues bueno, decir que cada día miles de personas, pues, pasan por los enormes salones de la cervecería, que se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, especialmente durante la Oktoberfest. Bueno, su apasionante historia, su peculiar ambiente la convierten en un punto de interés que merece la pena visitar durante una estancia en Múnich. Y además beberse, por supuesto, una cerveza, ¿no? Esto no Claro. puede faltar. Disfrutar con la bebida, en este caso, que nos ofrece Múnich. Bueno, vamos con otros lugares, otros espacios que también podemos visitar. Hay muchísimas plazas, ¿no? En Múnich que podemos encontrar. Quizá la más céntrica y conocida, pues, sea Marienplatz, que es el centro y el corazón de Múnich. Originalmente la plaza se llamaba Escherrannen, que fue renombrada como Plaza de Santa María, para pedir a la Virgen que protegiera la ciudad durante una epidemia de cólera que la asedió. Marienplatz ha sido el lugar de celebración de importantes eventos públicos y festejos desde tiempos inmemoriales, ya fueran celebraciones, torneos o, no sé, o ejecuciones. Con el paso de los años ha conservado su papel como corazón de la ciudad y continúa siendo, pues, uno de los puntos más importantes y queridos de Múnich. Si nos damos un paseo por la plaza, pues bueno, decir que cuenta con numerosos puntos de interés. Sobre todo los edificios que la Te rodea. rodean. Algunos de los puntos más destacados, pues la columna de Santa María. Está erigida en el centro de la plaza en el 1638 como celebración del fin de la invasión sueca. La columna está coronada por una estatua de la Virgen María rodeado de cuatro angelitos que simbolizan la victoria frente a la guerra, la peste, la herejía y el hambre. Hablar también aquí del Ayuntamiento de Múnich, construido con el nuevo ayuntamiento, construido con un llamativo estilo neogótico, muy recargado, y quizá uno de los edificios más característicos de toda la ciudad. Es posible subir a lo alto de su torre y ver también una panorámica de todo Múnich. Aquí en el ayuntamiento hablar de su famoso carrillón, que todos los días a las 11, a las 12 y a las 5, puede variar un poco en función de la época. El famoso carrillón del Ayuntamiento Nuevo pues se hace dueño de todas las miradas de los visitantes, pues la figura de tamaño real que lo componen, pues realizan la danza Cooper, al son de una agradable melodía que conmemora el acto que tuvo lugar en 1517 para celebrar el fin de la peste. Si seguimos paseando por la plaza, pues vemos también el antiguo Ayuntamiento de Múnich, con más de 500 años de antigüedad a sus espaldas y que, bueno, ahí conserva un aspecto gótico y un llamativo interior medieval. También hablar aquí en la plaza de Fischfrunner, que es un poco complicado, que es reconstruido, diseñada en 1874 y reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial. Es una pequeña fuente y es uno de los puntos de encuentro más populares de la ciudad. Decir, bueno, que Marienplatz es el corazón y el centro neurálgico de la ciudad merece la pena obviamente visitarla. La plaza del centro, ¿no? Histórico de la ciudad. La plaza del ayuntamiento, por ejemplo. Básicamente. Donde podemos encontrar, bueno, pues todos esos edificios y lógicamente, pues habrá un importante devenir turístico, ¿no? En esa zona, como en todas las grandes ciudades. Más plazas, porque no es la única, ¿no? Sí. Odeonplatz, conocida como la plaza del Odeón debido a la gran sala de conciertos que se ubicaba en el lugar en el momento de su construcción, pues es una atractiva plaza también rodeada por majestuosos edificios que fue diseñada en su día como una entrada triunfal a la ciudad. Una de las principales plazas de Múnich y bueno, decir que los principales puntos que merecen la pena visitar, el Feldherrnhall, el símbolo del honor del ejército bávaro. Es una imponente construcción diseñada en 1841, es quizá el punto más destacado de la plaza, y su arquitectura y escultura recuerdan a la logia de Ilanzi de Florencia. La iglesia de los Teatinos, también con una imponente fachada amarilla de estilo rococó, también uno de los principales símbolos de la ciudad. El Hofgarten, del que después hablaremos, es un agradable jardín de estilo italiano, que bueno, un lugar ideal para olvidarse del tráfico y del ruido en pleno, y lo encontramos en el pleno corazón de la ciudad. Bueno, pues esos son algunos de los lugares que podemos visitar, pero hablar de Alemania es hablar también de BMW, y en Múnich podemos encontrar uno de los puntos más interesantes en cuanto a sala expositiva, ¿no? Y casi que museística, podríamos decir, sobre precisamente BMW. Sí, BMW Welt, pues ocupado en un elegante edificio de estilo futurista. Ya el edificio en sí es un atractivo y está ubicado junto a la sede mundial de BMW y frente al Parque Olímpico de Múnich. Es un impresionante concesionario con una amplia exposición de vehículos de la marca y bueno, además organiza conferencias y actos culturales. Las instalaciones ofrecen una exhibición en la que se muestran pues los modelos más actuales de la marca, incluyendo motocicletas, vehículos de Fórmula 1. Bueno, los más curiosos pueden pasarse por el estudio de diseño y tecnología, donde se pueden conocer los sistemas de tracción, los motores, en fin. Tiene también un espacio para los niños, restaurantes, bares, auditorios, bueno, y salas de conferencias completan bueno la oferta de las extensas instalaciones de BMW Well. Su inauguración fue el 2007 y bueno, se ha convertido en el auténtico corazón de la marca y uno de los una visita imprescindible en Múnich. Cada día, pues bueno, son numerosos los visitantes que visitan el, este centro, si quieren conocer los últimos lanzamientos de la marca, visitar sus tiendas de merchandising, va a hacer una visita a la fábrica y al museo de la marca que está en las inmediaciones. Es un espacio para promocionarse la marca, ¿no? Desde todos los planos, donde incluso podemos echar un vistazo a los nuevos vehículos de BMW para, ¿por qué no?, comprar alguno, ¿no? Claro. Claro que si no vamos a Muni a comprar BMW. En fin, eso por un lado, ¿no? Nos vamos a seguir ahora y nos vamos al mercado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Sí, el Virtual Mark, que también localizado en el corazón de Muni, es un mercado de alimentos con una superficie de 22.000 metros cuadrados, en el que hay más de 140 tiendas que ofrecen frutas, flores, queso y bueno, y otros coloridos productos. El mercado tuvo sus orígenes en Marienplatz, donde bueno, los campesinos ofrecían sus productos frescos y cereales y demás a los ciudadanos. A principios del siglo XIX, cuando el espacio se quedó pequeño, pues el mercado se trasladó a su ubicación actual, también muy cercano a Marienplatz, y bueno, se llevó a cabo demoliciones en los edificios cercanos para dejarle más espacio. Actualmente, bueno, el mercado está destinado a la venta de alimentos ecológicos, productos gourmet. Bueno, constituye un espacio muy animado que reúne a turistas y locales, ya sea para comprar o productos frescos, comer algo en sus puestos o bien tomar una cerveza en las agradables Biergarten. Los Biergarten son cervecerías con terrazas al aire libre y bueno, el de este mercado, uno de los más famosos de Muni. Si algún día no queremos meternos a comer en un restaurante, bueno, pues en el mercado encontraremos infinidad de productos de calidad y podemos comer algo rápido y bueno, relativamente económico. O sea que podemos ir a este lugar para hacernos con algo de comida, ¿no? Uh-huh. Y después y tomarlo allí, por ejemplo, en las cervecerías que hay allí, uh-huh, comprar allí la cerveza y tomar los productos allí sentados y, uh-huh, y bueno, y es algo atractivo. Y algo diferente y además, uh-huh, también seguro que estaríamos comiendo pues, calidad, ¿no? Eso no lo podemos, uh-huh, asegurar desde luego porque es un mercado además tipo gourmet, nos decía, ¿no? Sí, que es un poco más especializado. Productos ecológicos, gourmet, uh-huh, mucho colorido, mucho... Pues algo diferente. Un lugar para visitar. Uh-huh. Los mercados de todas las ciudades que, uh-huh, nos dicen mucho además también, ¿no? Sí. De lo que es la propia ciudad que estamos visitando. Nos vamos a lugares históricos. Lugares como, bueno, pues la residencia de Múnich, que no es más que el palacio en realidad, ¿no? Uh-huh. De Múnich, donde residían, bueno, pues en este caso no sus reyes, pero sí sus gobernantes, ¿no? Sí, bueno, los monarcas bávaros entre 1385 y 1918, pues... es el palacio urbano más grande de Alemania y bueno, cuenta con una historia tan compleja como su arquitectura. Construida en 1385 con un modesto castillo, pues con el paso de los años los Wittelsbach, los monarcas de la zona, pues fueron transformando la residencia en un extenso y lujoso complejo con 10 patios divididos en 130 habitaciones. Actualmente pues aún conserva interesantes partes con estilos procedentes de sus 4 siglos de historia. La residencia cuenta con numerosas estancias de gran belleza, pues, decoradas con valiosos tapices y elementos artísticos que reflejan su brillo a los ojos de los visitantes. Entre las llamativas estancias del palacio pues podemos destacar el Teatro Cubilles, construido entre 1751 y 1755 y destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este magnífico teatro de estilo rococó pues fue posteriormente reconstruido y bueno, sigue reflejando el esplendor de tiempos pasados. El Tesoro, que es una extensa colección que comienza su historia en 1565, de la mano del duque de Alberto V. Bueno, aquí podemos ver el tesoro de la familia Wittelsbach. Contiene insignias reales, joyas de la familia, desde la Edad Media hasta el clasicismo. Es una de las colecciones más importantes del mundo en su estilo. Aquí también importante pues el Antiquarium, la sala de antigüedades, es una impresionante habitación de estilo renacentista que bueno, se construyó para mostrar la antigua colección de frescos de Alberto V. Decir que bueno, la residencia de Muni, conservada y reformada a la perfección, pues es uno de los lugares más interesantes de Muni y una una visita recomendada para todos los viajeros. Uno de los mejores museos, ¿no? Llama muchísimo la atención el contraste entre, bueno, pues la estructura arquitectónica exterior y la interior, ¿no? Porque no, claro, demuestra la grandeza que podemos encontrar en todas esas, sí, salas interiores. Claro, de fuera más sobrio y ya después dentro pues una mezcla de estilos, desde recargado y más, sí, más sencillo, más barroco, claro, más barroco, rococó muy recargado, en fin. Es una mezcla de estilos que nos hablan desde su construcción hace ya 4 siglos. Imagínense que alberga hasta incluso un teatro, ¿no? Que decías, claro, en el interior, o sea, que llama muchísimo la atención, ¿no? Bueno, pues la residencia de Múnich, otro de los lugares que también de manera imprescindible tenemos que visitar en nuestro recorrido por las ciudades alemanas de Múnich. Y más plazas, ¿no? Porque como decíamos antes, Múnich tiene dentro de sus puntos de encuentro diferentes plazas que podemos visitar, ¿no? Sí. La Karlsplatz, también conocida popularmente como Stachus, pues es una gran plaza localizada en el centro de Múnich. Fue construida en el siglo XVIII tras el derribo de la muralla medieval, de la que aún se conserva la reformada puerta Karlstor. Pues bueno, una plaza también muy, muy concurrida. También es conocida como punto de encuentro y bueno, se une con Marienplatz por una de las principales arterias comerciales de la ciudad, la Neue Straße. Entre los puntos a destacar de Karlsplatz, pues podemos hablar de Karlstor, construida para dar acceso a la ciudad a través de la antigua muralla muralla medieval y bueno, una de las puertas antiguas más conocidas de la ciudad. La fuente central, localizada en el centro de la plaza, constituye un atractivo elemento decorativo y además un buen lugar para descansar, utilizado por locales y turistas. El Palacio de Justicia también es el edificio más llamativo de la plaza. Es una imponente construcción de estilo neobarroco con una cúpula de acero y cristal. Hablábamos antes de la residencia de los monarcas de Baviera, pero la residencia oficial, pero también hay que hablar de la residencia de verano, ¿no? Que es otro de los palacios que encontramos en Múnich. Sí, el Palacio Nippenburg, que construido en 1664 como dice, residencia de verano de la familia Wittelsbach. Es una imponente construcción de estilo barroco que cuenta con un interior ricamente decorado. Su interior, pues bueno, es un interior con un ricamente decorado y se pueden ver famosos frescos, una colección de retratos, un bello salón de baile, todo un estilo rococó muy, muy recargado y bueno, numerosas salas que aún pueden ser incluso habitadas. Aquí hablar también un poco del jardín, el jardín inglés, que pertenece al palacio, más de 800.000 metros cuadrados de terreno. Y bueno, en el jardín del que hablaremos ahora también, pues merece la pena visitar diferentes construcciones. Podemos ver ahí un palacete de estilo rococó, también los Badenburg, que son antiguas termas, unos baños que inspirados en termas romanas, una ermita. También podemos hablar aquí en este palacio del Museo de las Carrozas, localizado en las antiguas caballerizas, y bueno, podemos ver allí una exposición de ostentosos carruajes que utilizaba la familia real a lo largo de la historia. Bueno, es otro de las principales atracciones turísticas de Múnich y bueno, es muy extenso, merece la pena dedicarle tiempo y bueno, y por su gran extensión, pues entre palacios y jardines, pues al menos mediodía necesitaremos utilizar para hacer una visita completa. Es un espacio bastante amplio, ¿no? Sobre todo si nos detenemos en los jardines, claro, como decía, que bueno, tiene 800.000 metros cuadrados de terreno, ¿no? Pues es una auténtica barbaridad, desde luego. ¿Qué más podemos encontrar en nuestro recorrido por la ciudad de Múnich? Por ejemplo, las puertas de la ciudad, ¿no? Sí. Era otro de los elementos que comentabas al comienzo. Sí. Durante la Edad Media, pues Múnich estaba protegida por una muralla. Pero bueno, la continua expansión de la ciudad provocó que en el siglo XVIII pues tuviera que ser demolida. Durante su periodo fortificado, pues la ciudad contaba con 4 puertas de acceso, de las que en la actualidad solo se conservan 3. Podemos hablar de Karlstor, de la que hemos mencionado antes, que está, la encontramos en la plaza Karlsplatz, y bueno, contaba originalmente con tres torres. Una explosión de pólvora que se almacenaba en el lugar, pues provocó que la torre del centro fuera demolida, y bueno, la puerta fue reconstruida con un aspecto neogótico. Debido a su ubicación, pues quizá una de las más conocidas de la ciudad, al estar en esta plaza central. Otra de las puertas, pues Isastor, que construida en 1337 en la zona oriental de Múnich, para ofrecer acceso a la ciudad a través de la puerta medieval. La puerta Isastor adquirió el nombre del río Isar debido a su cercanía con este. Como la mayoría de los edificios de Múnich, pues bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, fue posteriormente reconstruida, pero bueno, conserva su aspecto original. La reconstrucción fue muy fiel a lo que había, y bueno, conserva hoy en hermosos frescos que bueno, hay que decir que conserva su torre original, es la única que la conserva, y bueno, también un punto importante a visitar en Múnich. La última de las torres, Selingen Tor, localizada en el extremo sur del casco antiguo de Múnich, es la más antigua y fue construida en 1318, y era la entrada de los mercaderes que viajaban desde Italia. La puerta está flanqueada por dos torres medievales y cuenta con un arco de gran tamaño que permite la circulación de los coches, y dos de menor tamaño para los peatones. Y se conserva, ¿no? Desde que fue construida, ¿no? Esta entrada. Bueno, pues interesante, ¿no? Esa muralla que rodeaba a Múnich y que con el paso del tiempo pues tuvo que ser demolida para que fuera acogiendo la expansión demográfica, ¿no? De la propia ciudad, y se conservan pues esas entradas en concreto. Vamos ahora a conocer también otro elemento importante cada vez que visitamos ciudades europeas o ciudades de cualquier tipo. Estamos hablando de los templos religiosos. En Múnich encontramos la iglesia de San Pedro. Sí, vamos a tener un poquito de la iglesia de San Pedro, porque quizás puede ser una de las iglesias más importantes de la ciudad. Es el templo católico más antiguo de Alemania y como decimos, uno de los principales emblemas de la ciudad. El interior de la iglesia, pues, es un fiel reflejo de los diferentes avatares que se ha enfrentado a lo largo de su historia, pues la ciudad. Presenta una peculiar mezcla de elementos góticos, barrocos y de estilo rococó. Destaca principalmente el altar mayor y bueno, y los frescos del techo. Uno de los puntos del interior que suele atraer la atención de los visitantes es la segunda capilla de la izquierda, en la que se encuentra una reliquia quizá poco usual. El esqueleto de Santa Munditia, cubierto de oro y decorada con piedras preciosas. Un poco macabro, pero bueno, una curiosidad. A vista de pájaro, pues uno de los puntos más interesantes de la iglesia es su torre de 56 metros de altura, a la que se puede acceder para disfrutar de uno de los como uno de los me mejores vi miradores de la ciudad. Hay que tener en cuenta que son 306 escalones bastante empinados, entonces hay que pensárselo a la hora de subir. Una altura de 91 metros, ¿no? Tiene el mirador de la torre. Y bueno, tampoco es tanto, ¿no? Aquí No. estamos acostumbrados a subir con nuestras cuestas y no creo que sea problema. Bueno, pues eso es uno de los lugares para visitar, como decíamos, la iglesia de San Pedro. Ahora nos podemos ir a los museos y podemos también hacer referencia a los principales lugares que podemos encontrar en Múnich. Bueno, Múnich cuenta con gran variedad de museos para todos los gustos. Tenemos tecnología, pintura, motor. Bueno, si hablamos de los más importantes, el DU Museum es un extenso museo que cuenta una de las colecciones más de ciencia y tecnología más grandes del mundo. Hemos hablado de BMW, pues el Museo BMW. Nos muestra la evolución de la marca a lo largo de la historia, ubicado junto al BMW Welt, del que antes hablamos. Bueno, uno de los lugares ideales para los amantes de los coches. La Pinacoteca Antigua de Múnich, pues la más importante de Alemania, abarca desde la época medieval hasta principios del siglo XIX. la Pinacoteca Nueva, considerada como una de las mejores museos de arte del siglo XIX del mundo, también un museo muy importante. La Pinacoteca Moderna, piezas de arte moderno y numerosas obras de arte gráfica. El Museo de la Ciudad, ubicado en varios edificios góticos del centro de Múnich, pues muestra el pasado de la ciudad y la historia de la civilización hasta la Edad Media. El Museo Nacional Bávaro, fundado en 1855 por Maximiliano II de Baviera, pues se ha convertido en uno de los museos de arte decorativa más importantes de toda Europa. Hablar también de la Gliptoteca, construida entre 1816 y 1813, pues es un museo de arte griego y romano, pues que está también ubicado en un imponente edificio de estilo neoclásico. Pues son los diferentes lugares, puntos de encuentro, para poder conocer también parte de la historia, de la cultura, principalmente, de esta ciudad de Múnich. Vamos a conocer además también nosotros ahora otros espacios, los parques y jardines, que siempre hacemos referencia, ¿no? Los parques y jardines que encontramos en las diferentes ciudades que visitamos. Aquí hemos hablado ya de ese jardín en el Palacio, la Residencia de Verano de los Monarcas, pero hay otros lugares también que podemos conocer, ¿no? Sí, vamos a hablar del Jardín Inglés, con más de 400 hectáreas, pues uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Está localizado en el corazón de Múnich y bueno, es un sorprendente pulmón de más de 400 hectáreas que, como hemos dicho, pues uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Se encuentra dividido en dos secciones, la parte norte más frecuentada por los visitantes, mientras que la parte sur pues suele ser más tranquila. Cuenta con 78 kilómetros de camino para pasear, zonas ajardinadas, cruzo de edificios curiosos como una pagoda china de 35 metros de altura, una casa de té japonesa y un templo de estilo griego que data del 1836. También el parque está atravesado por un canal artificial conocido como Eisbach, el arroyo helado, que tiene una zona especialmente llamativa debido a sus olas, en la que mucha gente aprovecha para hacer surf. Las partes más frecuentadas del jardín, tanto por turistas como por locales, pues son sus dos Biergarten, que es lo que hablamos antes, las cervecerías al aire libre típicas de Alemania, que estas quizás sean de las más visitadas también de la ciudad. Y en verano este parque, imagino, estoy viendo por aquí algunas imágenes, esto es como la playa, ¿no? Esto claro. Es como irse a la playa aquí. Claro, aprovechando un poco el canal artificial, tomar un poquito el sol, las temperaturas, pues claro, no son tan altas como aquí, pues se puede aprovechar. ¿Qué otros espacios dentro de los parques y jardines? Pues Olympia Park, construido para los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72, es un pulmón verde también de 300 hectáreas de extensión. Bueno, en medio de su inmensidad y verdor, pues el parque cuenta con instalaciones olímpicas, un estadio, una pista de patinaje, una piscina cubierta, un anfiteatro. También tenemos un acuario con peces mediterráneos y tropicales, incluso hay una pequeña capilla. Una de las partes más interesantes del parque es la Olympiatur, que es una torre de televisión de 290 metros de altura, que bueno, que ofrece la posibilidad de contemplar el parque a vista de pájaros y también tiene un restaurante giratorio en la parte de arriba. ¿Y por último? Sí, hablamos también del Hofgarten, el jardín de la corte, el jardín de estilo italiano, mencionarlo de nuevo, lo hablamos antes, en la residencia de Múnich, jardín grandísimo y bueno, también jardín agradable y céntrico, que es bueno, ideal para olvidarnos un poquito del ruido y del bullicioso centro de Múnich. Este es sobre todo interesante para adentrarnos en ese contexto histórico, ¿no? Y situarnos en cómo era la vida de la corte en esa época en concreto. Y el primero de los parques, un poco más urbano también, para imbuirnos un poco del ambiente que se respira, ¿no? Entre la sociedad. Claro. Alemana, en este caso en Múnich. Pues ahí quedan esas propuestas dentro de los parques y jardines. Como siempre que visitamos ciudades, pues hay que hablar también de la alimentación. Antes decíamos que el mercado es un lugar donde nos ofrece un buen destino gastronómico. ¿Qué otros lugares son interesantes para poder comer y beber en la ciudad de Múnich? Bueno, como dices, el mercado pues puede ser un punto interesante porque nos van a ofrecer tipo gourmet pues un poco las comidas típicas de allí, aparte de bueno, sus restaurantes y demás. Decir que la gastronomía bávara, al igual que el resto de la gastronomía alemana, pues presenta platos grandes y consistentes pues de un alto contenido calórico. Entre sus ingredientes principales, pues el cerdo, que suele servirse acompañada de patatas asadas, Kruschu, que es una especie de ensalada de col. Mostaza. Además del importante contenido de carnes y embutidos, pues la región de Baviera pues presenta una gastronomía muy influenciada por la iglesia, en sus platos elaborados a base de harina, leche, manteca, levadura. Bueno, algunas de las delicias típicas de las zonas pues llevan todos estos ingredientes. Los platos típicos pues son un poco complicados de pronunciar, vamos a mencionar un poco por encima. El brezel, el panecillo crujiente con forma de lazo, muy típico para tomarlo con cerveza. El kartoffelsalat, una ensalada de patata. Tenemos bolas de pan cocidas también que se sirven como acompañamiento de diferentes platos. Leberkäse, embutido con una textura de paté. La Bratwurst con unas salsichas escaldadas, la Weißwurst, salsicha blanca de carne, cerdo y ternera, especias, los Manges, que son arenque marinado o en salmuera, Spackelfell, cochinillo estofado, en fin, como ves, todas las son para dietas de bajo contenido calórico, No, desde abstenerse luego. de viajar aquí. Y para personas con colesterol casi que tampoco, ¿no? Sí. Lo que sí que no vamos a hacerle asco es la cerveza. Sí. Bueno, pues Múnich es una de las capitales cerveceras del mundo. Como hemos dicho, desde 1810 pues se celebra en la ciudad la Oktoberfest, una de las mayores fiestas populares del mundo y que tiene una duración entre 16 y 18 días. Y bueno, la temática gira en torno al mundo de la cerveza. La Oktoberfest tiene comienzo cuando los propietarios de las cervecerías, escoltados por carros con caballos, pues cargados con barriles de cerveza, llegan a la cervecería y el alcalde abre el primer barril de cerveza y bueno, ya se realiza un desfile de trajes tradicionales y bueno, ya comienzan los festejos. Litros de cerveza, comida, diversión, bueno, corren a raudales pues bueno, por las carpas del festival. La Oktoberfest pues cuenta con numerosas atracciones, como una feria, espectáculos, ambiente, música. Decir, bueno, que entre las cervezas más famosas de Múnich destacan la Augustiner, la Hofbräu, la Paulaner, la Spaten-Frenzy-Kanner, en fin, muchas marcas que incluso aquí podemos conocer si vamos a la sección de los supermercados de cervezas tradicionales. Donde comer y beber, como hemos dicho, pues Múnich cuenta con numerosos locales dedicados a la cerveza. Los Biergarten son, como hemos dicho, las cervecerías al aire libre, donde se pueden degustar los caldos típicos y además probar los platos tradicionales. Estos establecimientos cuentan con mesas de madera y bancos y bueno, incluso permite a los clientes que se lleven su propia comida siempre que compren la cerveza en el local. Es costosa la cerveza, lo digo porque es como un atractivo turístico prácticamente, ¿no? El consumo de la Sí. bebida, sin embargo, es alcohol y el alcohol tiene impuesto, en fin. Sí, no es barata una jarra de cerveza, no te sé decir exactamente el precio, Sí. pero más cara que aquí. También hay que tener en cuenta que las jarras son bastante contundentes y bastante grandes. Sí, que Las te jarras bebes pueden una ser, cerveza y acaba ya. claro, la cerveza puede ser las jarras pueden ser de un litro perfectamente. Madre mía. Un litro, medio litro, sí. O sea, que no es como una cervecita que se toma uno No, no. aquí, ¿no? No tiene nada que ver. Bueno, eso por un lado. Hemos comido, hemos bebido y nos vamos a realizar las compras típicas, ¿no? ¿Qué compramos en Múnich? ¿Dónde? Bueno, quizá Múnich no es un destino de compras, pero es una ciudad con una excelente oferta comercial. Elegantes boutiques de diseñadores internacionales como tiendas de tradicionales de artesanía bávara. Los típicos souvenirs, pues, hablamos de cerveza, pues las jarras de cerveza. Nada más típico en Múnich, una jarra de cerveza. Y si son de la cervecería Hofbräu, que hablamos anteriormente, pues quizá lo más típico. artículos de Peltre, que son piezas realizadas con una aleación compuesta de estaño, cobre, antimonio y plomo, son unas piezas de artesanía. Porcelana de Nippenburg, son artículos de producidos en, durante décadas en el palacio del que hablamos anteriormente. Los trajes tradicionales bávaros, que bueno, resulta una acción muy, muy original, aunque no demasiada, no demasiada utilidad. Después, por las principales zonas centrales, pues encontramos muchas tiendas y de famosos diseñadores. Podemos encontrar tiendas típicas, en fin, el centro de Múnich, hemos dicho que se puede recorrer perfectamente andando. Allí vamos a encontrar de todo tipo de tiendas de moda, souvenir. Un lugar donde podemos encontrar, como decíamos, bueno, pues diferentes espacios también para poder realizar nuestras compras antes de marcharnos a la ciudad y poder utilizarlas como recuerdo. Hasta aquí lo que podemos conocer acerca de la ciudad de Múnich a la hora de proponerla como destino turístico, pero también desde Viaje Carrefour estáis trabajando en otra serie de destinos que podemos dar a conocer, si te parece, Jorge. Vale, sí, pues podemos hablar un poco de unas ofertas que tenemos para el puente de agosto. Si alguien quiere visitar Marruecos, pues del 12 al 15 de agosto hay precios bastante interesantes. Hay escapada a Tánger, con barco, con 3 noches de hotel, el traslado, 140 euros por persona. Xaüen, si queremos ver también un típico pueblo marroquí, también con 3 meses de hotel, seguro, pasajes de barco, 196 euros por persona. Achila, también la costa marroquí, 119 euros por persona. Circuito por el norte de Marruecos, también de 3 noches, 253 euros. Una escapada a Marrakech por 271. En fin, un viaje un poco diferente y con unos precios bastante interesantes para lo que se suele mover en agosto. Si queréis iros un poco más lejos, pues tenemos también una oferta con vigencia hasta el 16 de agosto para República Dominicana, Playa Bávaro, precios por persona desde 790 euros. Para los que quieran visitar esta oferta que hemos dicho de Playa Bávaro, pues tiene salida el 7 de septiembre. Para los que quieran viajar en la Feria de Ubrique, bueno, pues recordar que tenemos ofertas en hoteles en todo incluido, en las diferentes costas de Andalucía, hoteles de 235 euros en todo incluido en Huelva, Costa del Sol 334, Costa de Almería 250. En fin, la oferta es variada. Para los días de feria, pues hay diferentes propuestas, sobre todo para disfrutar de la playa, ¿no? En los últimos días, coletazo ya prácticamente del verano. También recordar, bueno, pues que tenemos la oferta de Ticketmaster de todos los conciertos y eventos que se celebran en toda España durante el verano. Pues también ahí es un lugar para poder hacerse con esas entradas si queremos disfrutar del mundo de los espectáculos durante este tiempo de verano. Pues nosotros hoy hemos conocido en la ciudad de Múnich, nos hemos acercado hasta ella y se la hemos propuesto dentro de nuestro espacio de viajes como destino turístico, gracias a Viajes Carrefour con la participación de Jorge Carrasco. Volveremos, si te parece, Jorge, el próximo viernes para seguir hablando de propuestas turísticas. Gracias por Perfecto, estar con gracias. nosotros.